Estamos con Medardo Ávila Vázquez, médico de Pueblos Fumigados, pero también integrante, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Se difundió mucho un artículo tuyo reflexionando un poco entre lo que fue el Día de la Memoria por el 24 de marzo y Monsanto. ¿Cuál es la idea principal de ese texto? En particular, nosotros en Córdoba estamos viendo en este momento un proceso de situaciones que pasan en nuestra sociedad con dos ejes, ¿no? que tienen un nexo común. Uno es el juicio a la perla, a los genocidas del campo de concentración gigantesco que tuvo el general Menem acá en Córdoba. Que es un juicio muy grande, que ya lleva más de 6 meses y que está mostrando a la sociedad, bueno, todo lo que pasó en esa época de la dictadura y cómo especialmente las aberraciones que se realizaban ahí y cómo en la vida no valía nada y estaba muy claro los objetivos de la dictadura, ¿no? Paralelamente también en nuestra sociedad estamos desde hace 6 meses llevando adelante todo un proceso de lucha contra la instalación de una planta de Monsanto aquí en Córdoba. De alguna manera este 24 de marzo nosotros queríamos vincular cómo esas luchas de defensa, de reivindicación de los derechos humanos y de la memoria de todos los compañeros que fueron muertos o perseguidos por la dictadura, esa lucha tiene una continuidad en el reclamo de nuestro pueblo, la manifestación de Malvinas, principalmente del pueblo de Malvinas, pero toda la provincia de Córdoba, que es solidaria, como se ha demostrado en las manifestaciones que se han hecho de forma masiva por la ciudad, de que esta lucha continúa, ¿no? Y que los argentinos tenemos encarnado en nuestro inconsciente colectivo el defender nuestros derechos, nuestros derechos humanos, nuestras dignidades, y que bueno, de esa manera nos caracterizamos también como un pueblo a nivel mundial, ¿no? Y bueno, vos hablás justo precisamente de Monsanto, ¿no? Una transnacional, y uno piensa que aquella dictadura también estuvo de alguna manera auspiciada por transnacionales. Sin duda la que la dictadura vino a romper todo un proceso que buscaba la emancipación nacional, que buscaba generar caminos de desarrollo independiente y más justo para nuestro país, y por eso se encargó, digamos, de la eliminación física o de 30.000 compañeros, que era también la persecución de muchísimos más, de romper, digamos, una construcción de desarrollo del movimiento popular, del movimiento de intelectuales, que venía de un proceso de más de 50 años en la Argentina, ¿no? Y la dictadura viene a romper todo ese proceso de construcción de nuestro pueblo con el objetivo de imponer un sistema de gobierno y un sistema económico y de organización social que beneficiara a grupos concretos, principalmente a grupos como las grandes empresas multinacionales, de manera de que nuestro país quede atado a proyectos de desarrollo, propuestas económicas que más que nada buscan el beneficio de estos grupos, más que defender los intereses de nuestra población, ¿no? Y así es como, digamos, Monsanto, como el resto de las prácticas extractivistas en la economía que están tan en boga últimamente y que están impulsadas tanto en la minería, ¿no? Que se está haciendo a una escala increíblemente grande y que está produciendo también un impacto ambiental muy grande en la población de la zona precordillerana, como también en la explotación del petróleo, con estas técnicas como el fracking, que vienen a buscar explotar yacimientos no convencionales de petróleo, pero a un costo ambiental sumamente grande que van a pagar nuestra población. Digamos, la lucha por tratar de frenar esta iniciativa de estas empresas imperialistas tiene un lazo común con todo lo que pasó antes del 24 de marzo y es un poco reflejar de que a pesar de que la dictadura nos mató a miles de personas y que significó un retroceso muy grande, nosotros, este pueblo sigue luchando por sus derechos y la gente, así como los pueblos fumigados, no acepta que le sigan tirando veneno encima todos los días, de forma cotidiana, y se empieza a reclamar, más allá de que vamos luchando contra intereses económicos muy grandes, ¿no? Inclusive, principalmente, sustentados por el gobierno nacional, que también es parte de este negocio, ¿no? Vos decís que el gobierno nacional, ¿no? Pero uno ve la oposición, entre comillas, oposición Macri, defiende el modelo extractivista agropecuario, Miller también dice que el glifosato bien usado no hace daño, digamos, es como que hay un abanico de partidos que no se sale de este extractivismo, ¿no? Sin duda, todas las facciones políticas que disputan el poder en la Argentina, ya sea la que está actualmente en el poder, como el kirchnerismo, digamos, que debería ser la facción más democrática o más progresista del peronismo, como el peronismo de derecha, el más reaccionario, el más violento, encabezado por De La Sota, como sea en Córdoba, o los sectores más liberales como los de Macri y sus aliados, los radicales y los radicales como Viñas, todos están de acuerdo en sostener el proyecto de las grandes empresas imperialistas para la Argentina. En esto no hay diferencia, desgraciadamente. Hay diferencia de matices, hay diferencia en algunas políticas con respecto a libertades cívicas, ¿no? Que ahí sacó la ventaja del gobierno nacional. Pero sin duda la oposición que tiene el gobierno nacional significaría acelerar, sin duda, las políticas extractivistas y excluyentes en Argentina. Pero lo interesante es cómo este 24 de marzo, como se ve aquí en Córdoba, el movimiento de derechos humanos, que tiene un sesgo claramente kirchnerista, buscó darle un espacio a la Asamblea de Malvinas y se solidarizó con todas estas luchas, ¿no? O sea, que más allá de lo que hacen las facciones políticas, que en realidad están buscando defender sus intereses de grupo social, digamos, como políticos profesionales que buscan acomodarse con el poder para seguir subsistiendo a corto plazo, digamos, los militantes en sí, tanto del kirchnerismo como de otros sectores, son claros en que este es un problema que es transversal a todos y que de alguna manera tenemos que empezar a imponerlo en la agenda política, ¿no? Para que se discuta. En octubre tuvimos un encuentro en Río Cuarto contra los agrotóxicos y vos decías la importancia de empezar a poner en la agenda el tema de las escuelas fumigadas. ¿Hay muchas en Córdoba escuelas fumigadas? Sí, en Córdoba hay cerca de 900 escuelas fumigadas, según los cálculos que hemos estado haciendo, y este problema se sigue agravando, ¿no? Hay ya informes que hemos realizado nosotros, como también los periodistas de distintos medios, en la zona del este, en la zona del Río Cuarto, es realmente muy, muy notable cómo se sigue fumigando a los chicos dentro de la escuela. En este momento, como sé que estamos en el final de la campaña, en algunas zonas se está acelerando la seca de la soja o del maíz y se está pulverizando con herbicidas que son resistentes a los cultivos y se está fumigando las escuelas con todos los chicos adentro, ¿no? Ese reclamo sigue, es probable que este año hagamos dentro de un par de meses un encuentro nacional de escuelas fumigadas junto con los gremios docentes. Están empezando a comprometer. Lo que hemos logrado sí que conocer en la provincia del Chaco, el Ministerio de Educación sacó una resolución para todos los directores y maestros para que ellos sean los que vigilen que no se fumen en las escuelas y que las denuncien, digamos, invitándolo los mismos directores y maestros a tomar un papel activo en la lucha, en la defensa de los derechos a la salud de los niños y de la comunidad educativa en contra de los fumigadores, ¿no? ¿Tenés datos de cuántas hectáreas de soja se sembraron este año y cuántos litros de glifosato se han tirado? No, mira, este año, según los datos que han estado dando los medios especializados en campo, han llegado a 19 millones de hectáreas de soja, ¿no? Un poco menos que la del año pasado, pero con un rendimiento un poco mayor. Han sembrado un poco más de maíz también transgénico, y han utilizado... Estamos esperando ahora, a mediados de abril, normalmente las cámaras de agroquímicos informan el volumen de sus ventas en la campaña que está terminando ahora. Pero el año pasado se usó casi 200 millones de litros de glifosato y casi 270 millones de litros de todos los agrotóxicos, ¿no? Y este año han aplicado un 10, un 15% más, según lo que los medios especializados venían comentando, ¿no? Y cómo se le ha agravado la situación de resistencia de tanto la maleza, o sea, los yuyos que crecen entre los surcos, como de los insectos, lo cual está obligando a que cada vez apliquen más estos productos, que ellos lo ven como un problema económico y nosotros lo vemos como un grave problema ecológico y sanitario, ¿no? ¿Cómo es eso que, según en Estados Unidos, en estudios en Estados Unidos, llueve glifosato? Sí, eso es un estudio que hizo el Servicio Nacional de Geología, o sea, un organismo estatal, y la Escuela de Salud Pública de una universidad. Ellos estuvieron haciendo un estudio midiendo sus pesticidas, o sea, plaguicidas en el agua de lluvia que se cogían. Encontraron en los estados de Indiana, de Mississippi y de Iowa que había más del 60% de las muestras que se recuperaban de las lluvias tenían glifosato, ¿no? Y encontraron niveles de glifosato bastante bajos, o sea, entre 0,2 micras por litro a 2 micras. O sea, una cantidad que no tendría que existir, obviamente, porque si supuestamente, como aseguran nuestros agrónomos, ellos cuando fumigan, los productos quedan ahí en el campo y no se van al ambiente, ¿cómo puede ser que después se recojan en el agua de lluvia? Eso significa que están aerolizados, que están en la atmósfera. Cuando ellos aplican estos productos se vuelven a vaporizar por fenómenos atmosféricos y se vuelven a elevar en la atmósfera y van cayendo hacia otros sectores. Nosotros hemos hecho un estudio con la Universidad de La Plata, que estamos esperando que un mes va a ser publicado, y hemos tomado muestras en varios pueblos de la zona sojera de Córdoba, y hemos encontrado que el agua de lluvia acá en Argentina también contiene glifosato y contiene atracina también, sobre todo en los meses de octubre y noviembre, que es producto mucho más tóxico y que nadie puede ya discutir lo que se hizo de la atracina. Y las cantidades de atracina como el glifosato que tenemos en Argentina es mucho, pero muchísimo más alta que la que se encuentra en Estados Unidos. Porque también es mucho más alta la cantidad de agrotóxicos que utilizan nuestros productores, ¿no? O sea que en el estudio de Estados Unidos, ellos verificaban de que el uso de glifosato en esa zona era de 2 litros, no superaba los 2 litros de glifosato al año. Acá no hay producto de la zona de ustedes, ahí en Menor Tuerto, en todo Córdoba, que no aplique menos de 10 a 12 litros de glifosato por hectárea por año. O sea, es varias veces más alta, 5 o 6 veces más alta la cantidad de agrotóxicos que se utilizan en la Argentina, porque este es un mercado descontrolado. Los agrónomos lo único que hacen es proponerle, inducir a los productores a que apliquen más agrotóxicos, que ellos mismos, los mismos agrónomos, son los que le venden estos productos, o sea, es solamente con su interés comercial, que aparte ya hacen un uso de los pesticidas de una forma preventiva, que es realmente aberrante. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros estamos encontrando últimamente, la cantidad de glifosato en agua de lluvia, es una barbaridad, pero que inclusive en la Argentina tiene 10 veces más glifosato que tiene en Estados Unidos. Me largo, Ávila Vázquez, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos, y bueno, a seguir en esta lucha que es larga, pero bueno, tiene gratificaciones en el caminar. Sí, bueno, muchas gracias, un abrazo. Chao, hasta la próxima.